Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Consumís antibióticos? Sí. Sinceramente, de vez en cuando. Sí. Generalmente, sí. ¿Cada vez que consumís antibióticos son recetados por algún médico? Sí. Relativamente, sí. A veces, no. O sea, si tengo algún dolor leve, quizás sé la marca de la droga que he tomado y voy y compro sin receta. Sí. No necesariamente. ¿Por qué las farmacias venden antibióticos sin receta? No sé por qué venderán sin receta, pero no pueden hacerlo. Hay drogas que son mortales, que le puede hacer mal al paciente sin que él se dé cuenta. Les creo que no hay control de ningún tipo. Creo que ni siquiera los médicos dicen qué es lo bueno para las personas. Ni siquiera los médicos dicen que sí o sí tienen que ir con una receta, que sería lo mejor. Por eso las personas creo que no se acostumbran a ir con recetas a la farmacia. Entonces las farmacias se ven obligadas a vender esos medicamentos. Está mal, porque por ahí, suponete una persona que le tiene alergia a una droga, le puede causar efectos secundarios. Porque, o sea, muchas veces las farmacias que no venden con receta, supuestamente son las que ganan más. Bien, ¿alguna vez un antibiótico te causó un efecto malicioso para tu cuerpo? No, que yo recuerde, no. No, nunca. La verdad que nunca. Sí, generalmente dolor de cabeza. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Cerquita, apenas a unos centímetros a mi derecha, se encuentra Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola, Antonio. Un saludo a toda la gente. ¿Cómo andas, Tita? Muy bien. Tita, hacemos el programa del día de hoy. Vos, que te llamás Tita Sarandón hasta ahora. Celeste te llamás. Celeste Tita, Tita Sarandón. Siempre. Pero Tita. No es por Celestita, claro. ¿No es por Celestita? No. No me digas. No, es una historia muy íntima. No tengo por qué contarla. A la perinola. ¿Quién les habla? Antonio Mangione en la puesta en el aire. Iván Gómez y en la producción, Vanina Brito. ¿Tenemos audio? Sí. Sí. El uso de los antibióticos. Sí. ¿Sabes qué? Hay dos medicamentos en general, por llamarlos de alguna forma, medicamentos genéricos y general, de los más usados, pero además de los más usados sin receta. Los antibióticos y los psicotrópicos, antidepresivos. ¿Sí? Es un fenómeno que se da en todo el mundo y también, obviamente, en Argentina. Bueno, en realidad no obviamente, también se da en Argentina. Motivo de preocupación en todos los foros mundiales de salud. Motivo de preocupación en la Organización Mundial de la Salud. Motivo de preocupación en los ministerios de salud en toda Latinoamérica y en muchos países a nivel mundial. Tienen algunas campañas activas, ¿sí? Algunos estados tienen campañas activas en la vigilancia y el control del uso sin control, sin supervisión médica de psicotrópicos y antibióticos. Las razones son múltiples. ¿Por qué preocuparse? Primero, porque estás de alguna manera medicándote sin la supervisión de un médico. Podrías estar medicándote cuando no hace falta, sí. O no medicándote cuando hace falta. Por ambos lados tenemos un problema. Y hoy lo tratamos. Hoy lo vamos a tratar. Viene Claudia Calderón, la columna del uso racional de los medicamentos del proyecto de extensión de la Universidad Nacional de San Luis. Así que creo que más allá de lo que acaba de decir el público, ¿sí? Gente que la producción se, no sé si se cruzan, me parece que va y los busca, ¿sí? Les ve cara de que van a contestar. La gente ya nos ve como diciendo, esto nos vienen a preguntar algo que estamos haciendo mal. Estamos haciendo algo. Si nos vienen a preguntar es porque estamos en infracción. Sí. Claro. Siento eso. Y es muy interesante recoger la opinión, ¿no? De la gente, del público, así en general, porque es fresca, en la mayoría de los casos es muy fresca. Y nos permite a nosotros, durante el programa, primero replantearnos algunas cosas. Uno viene con alguna idea en mente, escuchás lo que dice la gente y a veces tenés que retroceder o replantearte lo que tenías en mente. Y además nos sirve para transmitirle preguntas a nuestros invitados cuando tenemos un invitado vinculado al tema del audio. Sí, así es. Bueno, ¿te podés comunicar con nosotros, Tita? Sí. Lo podés hacer a los teléfonos de la radio, que son el 420-745 y el 420-895. Ahora, si querés comunicarte vía SMS, podés hacerlo al 73-36-56. Yo les pido, hagan un esfuerzo. Memorícenlo. Claro, es 73 3656, ya vamos a arreglar para que estos salgan también en los separadores del programa, y porque nos están enviando mensajes a un teléfono que me está costando acceder a mí porque algo le está pasando, y de vez en cuando me encuentro con mensajes atrasados. A todos los que han mandado mensajes al otro teléfono, muchísimas gracias, los hemos recibido, cuando han sido críticas las hemos tomado, y cuando han sido muy duras las hemos ignorado. Directamente. Y te vengo con la excusa de que el teléfono no funciona. Estamos trabajando sobre de ese programa permanentemente, así que bienvenidas a las críticas. Es una propuesta colectiva. Son todas constructivas. No nos han pegado duro, pero sí son no nos han pegado duro. A vos no te han dicho. A mí no me han dicho. Bueno, ¿qué tal si la producción me lo comunica algún día? No me siento tan al margen de este programa. Bueno, te repito, 1573-3656, e ingresando, si estás conectado a la internet, a peligrociencia.com están otras fuentes de contacto, vías de contacto como correo electrónico, Facebook, sí. Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, nos vamos a Actualidad Científica. Tita. Antonio. Vos sabés que hace un tiempo, en todo el mundo, también en Argentina, estoy reusando como la frase, en todo el mundo, también en la Argentina, hace un tiempo que se estudia con mayor detalle, inclusive bajo otra óptica, con otra mirada, las diferencias de género hacia el interior de la comunidad científica. Hemos hablado del tema. El Día de la Mujer, ¿te acordás? Exactamente. Entonces, una de las preguntas que se hace a nivel mundial, en distintos ámbitos sociales, académicos y estatales, es si la carrera científica tiene un efecto en tu planificación familiar. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué lo tendría? ¿Por qué de hecho lo tiene? Tanto varones como mujeres, en particular mujeres, esgrimen la siguiente razón. Si yo tengo más hijos y yo, mujer, o mi pareja, sea hombre o mujer, tenemos que encargarnos de criar y cuidar niños, es probable que le destinemos menos tiempo a la actividad científica. El trabajo en docencia, la investigación, sí. Que en algunos ámbitos académicos es muy intensa, muy fuerte y sumamente competitiva. Este es el caso de Estados Unidos. Voy a venir con datos y el caso argentino. Dale. Este es el caso de Estados Unidos, en donde existe una marcada preocupación por un sector de la comunidad científica en Estados Unidos acerca de si la forma en que va a encarar su vida familiar, su grupo familiar, podría tener algún efecto en su carrera científica, porque una vez que entras en la carrera científica en Estados Unidos, salir es muy fácil. Si no te mantenés ahí arriba, salir es muy fácil. Por lo tanto, hay como un balance permanente que están haciendo en términos de los hijos que a mí me hubiese gustado tener y los que en realidad tengo. Y esta preocupación ha sido pescada. Fueron a buscar este temita que está permanentemente en discusión, como digo, en muchos lugares en el mundo, en particular en Estados Unidos. Y un estudio reciente que aparece en la revista PLOS ONE, que se titula Los científicos quieren más hijos. A ver. Interesante, ¿no? Los científicos quieren más hijos. Un 25% de los científicos encuestados en Estados Unidos consideran que se han volcado a su profesión en vez de a la familia. El 25% reconoce eso. Y dice que hubiesen querido tener más hijos de los que en realidad tienen. Después voy a hacer un pequeño análisis acerca de lo que las personas dicen y cuándo lo dicen, porque parece ucrónico, ¿no? Una ucronía. Si no hubiese tenido la carrera científica, pero en realidad entiendo que hay dificultades a la hora de tomar las decisiones. Sigo un poquito entonces con este estudio. El estudio, como les digo, aparece en la revista PLOS ONE, es de autoría de los sociólogos Elaine Howard Eklund, de la Universidad de Lincoln, Ann Lincoln University. Y lo que han hecho estos investigadores es que hicieron un estudio sobre aproximadamente unos 2.700 investigadores de diferentes lugares del país, y 2.500 para ser preciso, y determinaron algunos datos que son bastante interesantes. ¿Cuáles? Son, primero, 30 universidades que se dedican principalmente a la investigación. Sí. ¿Sí? 2.500 investigadores, ¿sí?, indicaron que el 45% mujeres y el 24% de los varones informaron que les hubiese gustado tener más hijos de los que en realidad tienen, y se lo achacan, se lo inculpan haber elegido seguir con su carrera científica en las condiciones en las que están ahora. Eso es por un lado. Por otro lado, dicen que el hecho de tener menor cantidad de chicos, de hijos, que los deseados, tiene un impacto en la satisfacción de vida, por la vida que tienen los varones, ¿sí? Y esto es importante porque normalmente se ha pensado que las que más sufren esto son las mujeres. ¿Viste este mandato de ser madre? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo no van a sufrir ellas más que los varones? A la hora de pensar en este tema. Sin embargo, el estudio, a través de encuestas y a través de entrevistas, revela que los varones se sienten muy apesadumbrados, más de lo que se esperaba, o tanto más que las mujeres, dependiendo de la universidad. Sí. Y este es un tema sumamente interesante porque rompe con el cliché de mandato de mujer y preocupación excesiva de la mujer por no haber tenido los hijos que se supone debería tener o hubiese querido tener. Esto es un punto interesante. El otro es que el 29% de las mujeres, pero solo el 7% de los hombres, se preocuparon de que la carrera los va a mantener alejados de la investigación científica. Es decir, por un lado está una preocupación grande de mujeres y de varones, sí, en términos de 45 y 25, de que querían tener más hijos. Pero el 29% de las mujeres y solo el 7% de los varones se preocupaban acerca por el hecho de que la carrera científica los iba a mantener a ellos de tener una familia. Es decir, dice, a mí me hubiese gustado tener más. Sí. Y hay otro sector que dice, sin embargo, si quiero lo puedo hacer. Es que no lo tomó la decisión. Claro. Lo que se entiende es que no tomó la decisión a tiempo, ahora se lamenta de eso, pero cuando se lo pone a pensar dice, la verdad que lo podría hacer. Lo podría hacer ahora, porque ya tiene algunos hijos. Entonces, y ya está ubicado en cierto lugar, ciertas condiciones que acompañan esa decisión también. Después hicieron una serie de estudios dentro de la misma, del mismo tema, ¿sí?, de estudio, en donde se observa que, bueno, resulta ser que el mandato indica que las mujeres se ocupan más de sus hijos que los varones, en una pareja obviamente heterosexual. Sí. Sí. Sí, y entonces, y esto debe restarle horas de trabajo a la mujer, más horas de trabajo a la mujer que a los hombres. No, dice este estudio. Ajá. Las mujeres trabajan por semana 54,5 horas y los varones 53,9. Atención con esto. Peligro. Ciencia ahora. Aclaración. Peligro. Ciencia. El tamaño de la muestra para este análisis es de 900 y pico de datos. Con 900 y pico de datos uno puede encontrar diferencias significativas, entre comillas, significativas en términos estadísticos me refiero, aún con una diferencia de 0,6 horas, es decir, 36 minutos, porque esa es la diferencia que hay entre 54,5 y 53,9. Uh-huh. En realidad, la diferencia es marginal en términos estadísticos. Quien comunicó esto, el periodista o el comunicador, lo pone como algo significativo y diferente. En el texto original está con cierta precaución. Se da el análisis, dice 54,5 para mujeres, 53,9 horas por semana para los varones. Lo llamativo acá es que no es tan diferente, no es diferente, no es que sea más grande en los estadísticamente no es más grande en las mujeres, la mayor, pero la nota cantidad sí de horas. Se marca la diferencia. Pero lo interesante, sí, la nota marca la diferencia. Pero además es interesante que en realidad no es diferente. No es como se pensaba, que las mujeres le quitan más tiempo a la investigación y a la docencia por ser madres. Que no así es así. Somos las mujeres, ¿viste? Seamos investigadoras, periodistas, trabajadoras de alguna fábrica. Ahí está, estoy viendo el dedito que hace la marca, claro, de que vayamos redondeando. Los estudiantes graduados, los doctorandos, ¿sí? Que tienen menos hijos que los investigadores formados, tal vez por una cuestión de edad, en principio, ¿sí? Son un 21% más propensos a informar que consideran, ¿sí?, tener una carrera fuera de la academia. Es decir, los estudiantes de posgrado, los doctorandos, ahora, los encuestados en este trabajo, dicen, la verdad, un 21% aproximadamente, dice, la verdad que yo consideraría irme de la academia porque me va a interferir con la formación de mi familia. Ah, mira vos. Es en lo que se está viendo entonces en las personas que ingresan al sistema científico en Estados Unidos a través de esta encuesta, a través de este estudio, es que la piensan al revés. Momento, que puestos a escoger, yo creo, un 21% dice, yo creo que me iría afuera por esta razón. ¿Por cuál? Porque tal vez me afecte. Sí, yo quiero criar una familia, yo quiero tener hijos. No es como aquellos que ya hicieron su carrera y se ponen a reflexionar. En determinado momento, me hubiese encantado tener Me hubiese cinco encantado, hijos, claro. Y además dicen, más mujeres que varones, bueno, ahora los podría tener, pero claro, ahora... Ahora que pasó el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos, para ingresar al sistema, vos ingresás, participás. Un cargo, se pueden presentar 300 personas en todo el país, se seleccionan 5, terminan yendo a una entrevista 3 y se selecciona 1. Es el 1%, es muy competitivo. De ahí en más tenés 4 años para lograr la efectividad, lo que ellos llaman tenure. Lograr la efectividad, ser efectivo en una universidad americana, es muy embromado. No es de extrañar entonces que haya fuertes presiones para dedicarle mucho tiempo a la carrera académica y menos tiempo a otras cosas, incluido la crianza de niños. ¿Qué ocurre en la Argentina? En Argentina se ve mucho más marcadamente esta diferencia que hay entre varones y mujeres a la hora de acceder a mayores cargos de mayor jerarquía, por ejemplo, en la carrera de investigador en CONICET, en donde a medida que vos subís, si se lo queremos poner en un término que manejemos todos, subir en la jerarquía del investigador, lo que ves son cada vez menos mujeres. Y hay testimonios muy interesantes. Eso acá en San Luis, ¿estás hablando vos? Eso es en general en Argentina, en CONICET en Argentina. ¿Hay estudios sobre eso? ¿Es como... Sí, hay estudios. Bien. Primero tenés los datos crudos de CONICET que te los publican año a año. Uh-huh. Y después tenés estudios científicos muy interesantes donde han hecho el estudio de género de la mujer en ciencia, en ciencia en Iberoamérica y en Argentina en particular. Y lo que se observa es que, en general, las personas, mujeres, que han llegado a niveles muy altos, tienen como una vida familiar un poco más tranquila. Atípica. Sí. Atípica para el promedio, menos chicos, sin hijos, muchas en la soltería, han elegido una carrera, eso no quiere decir que sean solteronas, ojo, nada que ver. No. Esto ocurre, la cuestión es cómo se le da espacio. Sin embargo, por ejemplo, hay más becarias mujeres que varones. Otro dato interesante. Ahora, ¿estarán esperando tener una carrera luego de doctorarse fuera de la academia? No lo sabemos, ese estudio todavía no lo he visto. Esta era mi noticia. Buenísimo. Me dicen que tenemos tema, ¿no es cierto? Tenemos algo de música para escuchar. Me gustaría de un ratito la tenemos a Claudia Calderón. Sí, vos sabés que me gustaría referirme al tema. ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Puedo? Vos sabés que yo tenía unos 12 años, Tita. Tenía unos 12 años. ¿Estás melancólico? Sí, tenía unos 12 años. Tenía largas tardes con un amigo mío, Mariano, ahí en mi barrio donde nací, allá en Mendoza. Y nos pasábamos las tardes en su casa. Esperábamos que su hermano mayor, sus hermanos se fueran a la facultad, o uno de ellos iba a la tarde a la escuela, y nos colábamos entre los discos y los cassettes que tenía el hermano, y escuchábamos música. Vos te imaginás en ese momento que era difícil volver a dejar el cassette en el mismo lugar que lo había dejado el hermano, claro, porque era un cassette, cinta. Y se daba cuenta. Con la lapicera tenía alguien que volver. Alguien me tocó, ¿quién escuchó el cassette? Claro. ¿No? Claro.

Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Como lo habíamos anticipado, vamos a hablar de los antibióticos. Estamos con Claudia Calderón, pero antes tenemos algunos datos por ahí, Antonio. ¿Es así? Es así. Bien. El uso racional de los medicamentos. ¿Sabían que más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman correctamente? Además, el uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye, un desperdicio de recursos. Y más del 50% de los países no aplican políticas básicas para fomentar el uso racional de los medicamentos. En los países en desarrollo, la proporción de pacientes tratados de conformidad con directrices clínicas es inferior al 40% en el sector público y del 30% en el sector privado. Wow, datos. La combinación de la formación y supervisión de dispensadores de atención de salud, la educación de los consumidores y el suministro de medicamentos en cantidades suficientes es eficaz para mejorar su uso racional, pero separadamente todas estas intervenciones tienen un impacto reducido. Datos de mayo del 2010 en una nota descriptiva, la número 338 de la Organización Mundial de la Salud, Tita. Así es. Bueno, estamos con Claudia Calderón. Ella es la directora del proyecto de extensión universitaria del uso racional de los medicamentos y todos los meses tenemos una columna y hoy está con nosotros de nuevo. Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, estábamos escuchando el audio del principio, creo que no llegaste a escucharlo, pero las personas hablaban de que consumen sus medicamentos, por ejemplo, sin una receta... Antibióticos particularmente. Sin receta van, lo compran. Perfecto. Ahora, ¿qué son los antibióticos y en qué ocasiones debemos tomar antibióticos? Sí, tenemos que diferenciar primero qué es antimicrobiano, Bien. Que es mucho más general que lo que es un antibiótico. Es decir, antimicrobiano abarca los antivirales, los antibacterianos, los antimicóticos y, en cambio, los antibióticos, los llamados antibióticos, sí, realmente deberían llamarse antibacterianos, que son específicamente para bacterias. Lamentablemente, en muchas situaciones, los pacientes eligen tomar un antibiótico, lo más común, para un resfrío que es producido por virus, para una gripe que es producida por virus, para la mayoría de la faringitis o faringoamigdalitis, para la mayoría de las otitis media aguda, para la mayoría de la sinusitis aguda. Y lamentablemente, ese uso irracional nos está llevando a aumentar la resistencia a los antimicrobianos, que es lo que nos está preocupando y está preocupando a nivel mundial, porque hay antibióticos que, o bacterias que se están volviendo resistentes a antibióticos que antes realmente cubrían la mayoría de las infecciones o infecciones importantes y comunes. Yo voy a una farmacia y digo, dame amoxidal. El farmacéutico me lo da. La mayoría lo daría. ¿Hay alguna normativa que se lo impida y sin embargo lo hace? Lo hace. No hay todos, una normativa que no lo impide. Todos, pero hay una normativa que lo impide. Los antibióticos tienen que ser expedidos bajo receta. Exactamente. A ver, no es intención de la búsqueda ir a tirarnos en contra del colegio farmacéutico, pero... Sí, no se puede laburar ni trabajar, no se puede laburar en prevención del descontrol de uso de medicamentos o el uso o promover el uso racional de medicamentos cuando una comunidad convive con el uso irracional o promueve el uso irracional de medicamentos. Entonces, ¿cómo se trabaja a este nivel? Es decir, yo creo que hay que abarcarlo de muchos puntos de vista. No podemos quedarnos con únicamente decir el farmacéutico lo vende. Bien. Va mucho más allá de que el farmacéutico lo vende. Hay una situación social, bien, cultural y, digamos, de normativas o de, digamos, de... No me sale la palabra. Bueno, que digamos de regulación, uh-huh, exacto, que debe mejorarse. Es decir, tanto en lo educativo, en lo regulativo, en la regulación, en la enseñanza, tanto al profesional como al público en general, que debe mejorarse. Me puedo imaginar una situación. Y aparte una situación económica también. Hablamos que la situación económica lleva a que la gente vaya y acuda directamente a la farmacia. Exactamente. Y la postura del farmacéutico es decir, y si no lo compra acá, va y la compra en la de enfrente. Me puedo imaginar la siguiente situación. Tengo mi hijo con una afección. No sé muy bien lo que es, pero creo que tiene que ver con una bacteria o no sé ni siquiera si tiene que ver con una bacteria, pero sé que en general a otro en la misma condición le han dado un antibiótico. Si voy al policlínico voy a tener que estar 48 horas haciendo cola hasta que lo atiendan y el chico va a desmejorar. Voy a la farmacia, lo compro y por diferentes razones terminan vendiéndomelo. Y eso también hay un problema de salud en términos de, a nivel de Estado, ausente, que hace que una madre, un padre, tenga que estar 48 horas hasta que lo atiende un médico en un hospital público. Sí, no. Por otro lado, hay una cuestión cultural de decir, yo si tomo el antibiótico, me mejoro en 3 días. Uh-huh. Claro. Y si no lo tomo, también me mejoro en 3 días. Ah, pero vos, como tomé el antibiótico, en algunas situaciones, por uh-huh, ejemplo, no importa si son 3 días, son 7 días, depende de la evolución de la enfermedad. Lo que nunca se va a pensar es que es la evolución normal de la enfermedad, que es esa. Está bien. Se piensa que es la acción del antibiótico, porque yo lo tomo por las dudas. Uh-huh. Son pocas las situaciones. Hablemos de un dolor de garganta común. A ver. En un dolor de garganta común, el 90% de los casos no necesita antibiótico. Se va en 3 días, 4 días. Exactamente. Uh-huh. Pero nosotros no podemos soportar estar en la cama, abrigado, sí, tomando líquido. Pensamos que con el antibiótico vamos a poder ir a trabajar, vamos a ir a la escuela, no tengo que llevar al niño a la guardería, no tengo que buscar uh-huh, a alguien que me los cuide. Uh-huh. Y sin embargo, el dolor de garganta va a seguir el mismo tiempo, pero nosotros pensamos que el antibiótico nos mejora antes. Con respecto al dolor de garganta, estábamos hablando esta tarde con las chicas del proyecto mientras conversábamos el tema de la columna, surge el tema de los caramelos que tienen antibióticos, que la gente los come como si fuera el caramelo uh-huh, común ante cualquier dolorcito de garganta. Te comes ese caramelo y sentís un alivio. A ver, esos caramelos, ¿cuánto porcentaje tienen de tienen efectividad? Anestésico también. Es un anestésico que me hace sentir uh-huh, en un minuto. Un anestésico local, un analgésico, incluye de todo un poco. Y bueno, pero incluso ingerir esos caramelos también puede afectarme. Es decir, la resistencia a los antimicrobianos no es solo un problema, digamos, personal, sino que es un problema comunitario. Uh-huh. Mientras yo esté eliminando la flora, digamos, o todo lo que sean bacterias, voy a eliminar aquellas que son sensibles, uh-huh, pero sobreviven aquellas que son resistentes. Uh-huh. Esas obviamente después van a transmitir ese gen de resistencia a sus, digamos, o a otras bacterias o a sus, a su descendencia, uh-huh, a claro, su descendencia. Entonces, se hace un problema global y mundial. Aparte que ustedes saben que si tenemos un gen o una bacteria multiresistente a un montón de antibióticos, claro, ¿qué pasa? Que eso se va a transmitir en 24 horas, por ejemplo. Si lo tenemos en África, lo vamos a tener acá en América. Es decir, no es algo que nos incumbe a nosotros nada más. Yo no tomo antibióticos y se acabó el problema. Está es bien, un problema de todos. Sí. Está bien. O sea, que es algo que a nivel mundial, la Organización Mundial, ¿por qué eligió este año el Día Mundial de la Salud como el Día de la Resistencia a los Antimicrobianos? Por este motivo, porque ya es alarmante la cantidad de bacterias que se han vuelto multiresistentes, enfermedades como el SIDA, la tuberculosis y enfermedades muy comunes, con las cuales muere la gente, digamos, porque no encuentran el antibiótico capaz de curarla. ¿Está bien? Cuando vos me decís que es difícil abordar el tema porque es multicausal, porque existen redes de responsabilidades, si se quiere, yo supongo que, estuve leyendo, me pregunto de cara hacia el interior del proyecto de ustedes, la Organización Mundial de la Salud tiene como directrices, pautas de acción, es decir, recomienda hacer tal cosa, recomienda intervenir de tal manera. La primera pregunta es, ¿consideras que son factibles? ¿En algún lugar del mundo están funcionando? Y de cara a la situación de San Luis, en particular con los antibióticos, ¿cómo ves vos la penetración, al menos en el discurso, en el comentario? La primera pregunta es si funciona lo que lleva adelante. Es un proceso lento que tiene que ser, digamos, tiene que basar en insistir, en educar. Es muy lento. Y si hablamos a nivel mundial, hay dos problemas bien distintos. Uno que son los países industrializados y otro que son los países pobres. En los países pobres la situación es totalmente distinta, donde si bien acceden a los antibióticos, generalmente lo hacen en forma inadecuada porque no tienen tratamientos completos, porque no pueden acceder. Y aparte, acceden a medicamentos de mala calidad. Y en los países desarrollados acceden, digamos, de un nivel un poco más alto, acceden a los antibióticos, pero hacen mal uso y abuso. O sea que la situación es decir, ¿cómo caótica. ¿Cómo es esto? ¿Que se producen y se venden medicamentos de mala calidad? ¿Cómo es eso? No estoy siendo capcioso. Pensé que todos eran de buena calidad. Claro, yo pensé que todos eran de buena calidad. ¿Cómo es eso? No, y hay muchos falsificados también. Medicamentos falsificados, así que falsificado. Tiene excipiente, azúcar. Sí, en muchas situaciones. Cuando vos decís mucho... Ahí ya estamos hablando de otro de los problemas que también tenemos que considerarlos, que lamentablemente la delincuencia organizada se maneja a nivel mundial y cada vez es más fuerte, y los medicamentos es una industria paralela que tiene un poder económico y una capacidad de movilización muy grande y que va paralelo a lo que es lo legal. Y que no se puede controlar muy fácilmente. Y cuenta con la complicidad de organismos que se dice regulan este tipo de cuestiones. Sí, eso es lo más grave. Pero también es algo que no es fácil controlar. No es fácil. ¿Ves en algún punto respecto de este tema, lo ves con optimismo la sanción de la ley de medicamentos recientemente sancionada hace un mes y medio atrás, que propone, entre otras cosas, como un bien social las materias primas y los medicamentos, sobre todo los de producción nacional, a nivel nacional? Y yo creo que sí, yo considero que sí, hay que considerarlo como algo bueno, digamos. Yo creo que hay que estimular la producción nacional, hay que estimular el genérico, a pesar de que muchos lo critican, pero yo creo que hay que ser responsables y serios en lo que se hace. Es decir, mientras todo se haga con seriedad, responsabilidad, no tendría por qué existir este mercado paralelo ni nada por el estilo. ¿Puedo hacer un...? Sí. No sé si es la última que puedo hacer o en todo caso repartimos el tiempo. La productora dice que sí. ¿Se puede? Se puede. A ver, se ha dado en San Luis, esto es de ignorante, no tiene nada de capcioso ni de irónico, se ha dado en San Luis en donde hay una reunión conjunta donde está la universidad, el colegio de farmacéuticos, el colegio de médicos, sociólogos, asistentes sociales, y se juntan 3 días y dicen qué vamos a hacer con este tema. ¿Ha ocurrido eso en San Luis? En San Luis no. Que yo sepa, no. Yo por lo menos no he podido. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cuándo? No, es decir, fundamentalmente se está dando a nivel latinoamericano, uh-huh, a nivel de la Acción Internacional para la Salud y de Latinoamérica y el Caribe, es donde más se está movilizando por este uso racional de los medicamentos y por el acceso a todas las personas al medicamento. Es decir, porque no solo tenemos que hacer uso racional, sino poder llegar al medicamento. Exactamente, claro. Primero hay que llegar. Es decir, son más las personas que no acceden que aquellas que acceden. Uh-huh. También, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, la Organización Mundial y la Organización Panamericana son los que están movilizándose fundamentalmente. ¿Estamos sin tiempo? Sí. Ministro, ocúpese. Me parece que no. No, no puedo. No, no da para más. Hoy le dije esta tarde, me siento como Cobos. Todo me manda a mí que elija y bueno. No, bueno, terminamos por hoy, pero vamos a tenerla el próximo mes a Claudia de nuevo. Hay propuestas del proyecto, así que dentro de poco las vamos a ir subiendo al blog. Claudia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Tenemos gracias. Tema musical? ¿Seguimos con tu infancia, tu adolescencia? Seguimos con mi infancia y mi adolescencia. Se ríe Claudia, no sé por qué se ríe. Vos sabés que tuve como una infancia vertiginosa, así de mucho techo, mucho destrozo. Cualquier tarde de verano, Tita, te quiero confesar esto, comentarte esto. Terminábamos de correr por los techos, de vuelta con mi amigo Mariano, por el vecindario, y volvíamos a casa de él o a la mía, ¿sí? Como cargados de insultos y amenazas de los vecinos. Uh-huh. No veníamos limpios. Bien. Y corría el año 1979, llegábamos, nos encerrábamos en la casa, y yo escuchaba, por primera vez sacado así del vinilo, otra vez del hermano de Mariano, Smoke on the Water, por Deep Purple. De espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Vivitos y sonando, después de no sé de cuánto tiempo, Tita. ¿Hace cuánto que no viene Mariana? Meses. Me arriesgo a decir meses. Mariana. Hace mucho, estaba perdida, pero he vuelto. Mariana Jofré, bióloga, columnista de La Búsqueda, especialista en muchas cosas, pero una de las cosas que más le interesa son los anuros, los anfibios. Sí. ¿Sabías eso, Tita? Sí, lo habías comentado. Y hace la columna de Vivitos y Sonando. ¿Qué es Vivitos y Sonando? Porque creo que es la segunda o tercera vez que la hacemos este año. ¿Qué es Vivitos y Sonando? Son... Aprovechándonos de los sonidos y de que es un programa de radio, metemos un sonido que despierta curiosidad por algún lado. Y hoy, Mariana, ¿qué sonidos te despiertan hoy, curiosidad? ¿Cómo les va primero a toda la audiencia? Primero vamos a escuchar dos series de sonidos. Y bien, después charlamos. Bueno. ¿Qué fue eso, Mariana? Bueno, ahí escuchamos, no sé si pudieron diferenciar, hubo dos series similares, obviamente son sonidos humanos. Uh-huh. ¿Sí? Estos sonidos los saqué de un experimento que se hizo para determinar si los sonidos no verbales humanos podían ser reconocidos indistintamente por culturas diferentes. Ajá, por ejemplo, Claro, ese se siente, que no es muy occidental, digamos, pero ¿cómo se hizo el experimento? Se hizo en dos grupos culturales, uno era ingleses, europeos, originarios de Inglaterra, y el otro grupo era de una tribu africana de Namibia, que son los Himba. Sí. Los Himba son nómades y seminómades y no tienen ningún contacto con la cultura occidental. ¿Sí? Hay algunas tribus que están cercanas a algunas ciudades, pero los más alejados no tienen contacto con ninguna otra cultura, no tienen electricidad, no tienen agua potable. Otra cosa curiosa que dice el trabajo es que no cuentan la edad. ¿Sí? Cosas, si bien aislados culturalmente. Tienen otra cultura. Sí. Bien diferenciados culturalmente los occidentales europeos. ¿Con qué? De otra forma, sí. Entonces, ¿cuál fue el experimento? Se tomaron, en realidad, dos grupos de ingleses y dos grupos de Himba, adultos, y se les hizo escuchar una pequeña historia, ¿sí? Una historia que decía, por ejemplo, usted se encuentra con un león en medio de la selva. Ajá. O se muere un pariente muy cercano. Está bien. Entonces después se les hacía escuchar dos sonidos y se les preguntaba qué sonido usted relaciona con la historia que acaba de escuchar. Ajá. O sea, se murió un pariente cercano, ¿qué sonido usted emitiría o se relaciona con esa situación? Está bien. Y tenían que elegir entre dos sonidos. Uno era un sonido acorde al sentimiento que expresaba la historia. Uh-huh. Y el otro era un distractor, cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, a un grupo de ingleses se les hizo escuchar y elegir entre sonidos producidos por ingleses. Está bien. Y a otro grupo, entre sonidos realizados por la tribu Himba. Ajá. Y al revés, a un grupo de Himba, sonidos hechos por ingleses, y al otro grupo de Himba, sonidos hechos por Himba. Y midieron, o sea, era un sistema de computadoras donde tenían que apretar un mouse u otro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que medían era cuántos aciertos tenía cada grupo al escuchar los sonidos emitidos por nativos de su misma cultura o por la otra. Ajá. Cultura. Bueno. Un diseño simple. Sí, bastante simple. En realidad era un poco más complicado porque es un diseño que está derivado, el mismo diseño que han utilizado investigadores para ver expresiones faciales. Y con expresiones faciales hacían elegir entre tres, pero acá se complicaba mucho con los sonidos, entonces se eligió dos. Más con la complicación de los Himba, que obviamente hablaban otro idioma y era complicado comunicarse. Sí, ¿Qué se descubrió? Qué interesante. ¿No? Qué desafío. Bastante interesante. A ver. Se vio que ciertas vocalizaciones relacionadas con emociones básicas, como por ejemplo enojo, miedo, disgusto, alegría, tristeza y sorpresa, eran identificadas de la misma manera. Repetilas, por las dos culturas. Por ingleses y Himbas. E indistintamente desde donde provenía el estímulo. Repetí, ¿no? ¿Cuáles son esas eran vocalizaciones? Enojo, miedo, disgusto, tristeza, sorpresa y alegría. Ajá. En general, estas emociones se denominan emociones básicas y en general la mayoría son negativas, excepto la alegría. Alegría, que es el sonido era una risa. Está bien. ¿sí? Uh-huh. Esa es la única positiva que era reconocida indistintamente. Uh-huh. Otro set de emociones que eran positivas, por ejemplo, logro, triunfo, alivio y placer, no fueron reconocidas de igual manera. Uh-huh. ¿Sí? Los ingleses no podían reconocer las de los Jimba y al revés, los Jimba no podían reconocer la de los ingleses. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, es interesante esto de que la única positiva relacionada es que podía ser reconocida era la risa. La risa. Uh-huh. ¿Sí? El sonido. Es como una especie de memoria colectiva que se va construyendo que te lleva a reconocer eso. No, para mí es al revés. Bueno, a ver. Claro, mátense. No. Bien, matémonos. No. Ahora van a poner cultura y genes. La discusión de siempre. Cultura y genes. Vamos. No sé si los investigadores son yo voy a mediar. ¿Puedo mediar? No te necesitamos. Podemos pelear solas las mujeres. No me lo habían dicho eso. Sí, vale. Así tan duramente. Disculpame. Ok, los dejo. Iván, tenés Deep Purple, más de Deep Purple ahí, me voy con vos. Bueno, estas emociones básicas son aparentemente emociones que aparecieron muy tempranamente en la evolución. Ajá. ¿Sí? Y que no han sido filtradas por el aprendizaje cultural en diferentes culturas, sino bien, que permanecen como emociones básicas y pueden ser reconocidas indistintamente por cualquier grupo de humanos entre sí. Ah, está. Ahora, ¿ves que no nos matamos? Y me explicó y está todo no, bien. Bueno, pero digamos, podemos... Me perdí una parte y... Lo que pasa es que podemos meternos en una discusión. ¿Por qué se reconocen como básicas? Uno podría decir, ¿por qué son básicas? ¿Por qué justo esas son básicas? ¿Dónde está lo básico? Claro, no. Me imagino que... A ver... ¿Dónde está lo básico de la risa? ¿En qué? ¿En qué parte del genoma está como básico? Pero las cuestiones básicas, esto, el miedo, el eso disgusto, sí, lo entiendo. Esta cuestión de preservar la supervivencia en situaciones de riesgo, ¿no? Sí, acá me gustaría hacer un comentario al respecto. Hay aspectos que tienen que ver con el desarrollo evolutivo de algo, con su historia evolutiva, que no digo más fácil, pero resulta ser menos engorroso, al menos. Hay formas, diferentes formas de acceder y contrastar propuestas o hipótesis. Los huesos de un fósil, medidas particulares en donde dicen, bueno, están todas vinculadas de alguna manera estas medidas para ciertas características del animal o de la planta, y estas son muy diferentes en otras características, por lo tanto, esto es una rama evolutiva y esto es otra cosa. Ahora, con el miedo se asume que es algo muy básico, se asume, y con buenos motivos se asume, que es muy básico, pero no se sabe, digamos, todo apunta a que es una emoción básica. Nadie la va a discutir, pero es imposible ponerlo a prueba, a no ser que empecemos a rascar y rascar y rascar, que no entiendo que hay algunas experiencias. Una apreciación que hace el trabajo, es que no se han hecho este tipo de estudios entre hombres y monos, por ejemplo. Ah, lo cual sería interesante para ver si esa raíz de sonidos comunes significan lo mismo en dos especies diferentes. Está bien. Sí, está que bien. Tienen obviamente una gran relación evolutiva. Pero claro. Interesante, a mí me extrañó que no hubiera, realmente hubiera pensado que... Ahora, podría ser que dado que hay un proceso cultural en el medio, ¿sí? Distinto inclusive al de los chimpancés, por ejemplo, en los seres humanos, las señales de miedo, estas vocalizaciones vinculadas a emociones básicas, también sean distintas y por lo tanto incomparables. Porque sí, puede suceder. Digamos, mostrar los dientes para nosotros significa una cosa y para los chimpancés... Ellos dicen que no, ellos hipotetizan que debe ser lo mismo. Que debe ser lo mismo. Una cosa, no las volvimos a escuchar. ¿Las volvemos ¿Podemos a escuchar? Volver a escucharlas separadas? ¿Podemos escuchar la primera, parar y después la segunda? Uh-huh. Esas eran vocalizaciones de ingleses europeos. Ahora escuchemos la segunda, que es la de los Jimba. A ver. Entonces, se pueden apreciar algunas diferencias. Sí, se pueden, ¿no?, apreciar. Y, pero todos reconocemos la risa. La risa, claro. La risa sí se puede reconocer. Habría que... Pero hay otras que es difícil decir, bueno, esto es... Habría que prestar atención para las otras, claro, para las otras, claro, vocalizaciones. Claro. Siempre me pregunto, estuve viendo que estas personas han investigado otros temas similares. Parece un campo cada vez más, no sé si vos pensás lo mismo que yo, Manuel, parece un campo cada vez más en desarrollo, estos de, con mayor desarrollo, de estos estudios interculturales, pero con una aproximación diferente, porque no estamos midiendo genes, no hacemos DNA mitocondrial, no vamos a ver marcadores genéticos o moleculares. Es una mirada acerca de, está bien, ¿no?, extraída con estas herramientas, sí, sumamente cuantitativas. De la métrica, ¿no? ¿Cuántas veces seleccionó? Pero me parece interesante porque cada vez que hay como cierto grado de refinamiento, cada vez mayor grado de refinamiento en este tipo de análisis, a mí no me dejan satisfecho por ahí las conclusiones en general. Pero esto de... Yo me quedé pensando en el tema de lo cultural, me llevaron por el tema de los genes. Sí. Bien, es como... Bueno, lo discutiría. Mariana, vamos a pelear un día de esto. A mí me gustó mucho el tema. A mí me parece sumamente interesante porque va, ¿sabe? Lo que me gusta de esto es que va a una pregunta de fondo. Con una idea, con un preconcepto, con una preconcepción acerca de lo que es básico. Lo otro muy rescatable es la sencillez, ¿no?, del planteo experimental, que es bastante, bastante sencillo, ¿no? Gracias, Mariana. De nada, hasta la próxima. Vamos a la... Muchas gracias. No nos va a anticipar nada, por supuesto. No, sí. ¿Anticipás? Tengo varias cosas. No es que no he venido porque no tenía material. No, ya sé, no, eso ya material, lo sabemos. Así que es que esto de la mujer y la ciencia... Sí, claro, más vale. Claro. Yo le cambio el lugar. ¿Quieren que les anticipe? Dale, sí, anticipanos. Dale, bueno, la próxima vamos a hablar de chanchos que tosen. El famoso chancho tosedor. Sí. ¿El chancho tosedor? Chancho tosedor. Le hará falta antibiótico a ese chancho. Va, te comienzo el antibiótico. Le vamos a dar un caramelito. Vamos a la pausa y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierra el programa, Tita. Nos vamos. ¿Algo que te quedó en el tintero? No, que vamos a tener más información en el blog sobre los antibióticos. Una cosita, no me puedo ir sin decir esto. Dime. Es un tema tan complejo el de los antibióticos, sobre todo el uso, en donde uno estaría tentado a decir, digamos, caigamos en la tentación si quieren, pero analicemos muy bien lo que estamos diciendo. Tal vez la ciencia no alcanza. No basta con tener antibióticos, no basta con tener un amplio espectro de efectos de antibióticos para distintos tipos de bacterias y enfermedades. No basta. Pero no es porque sea un problema de la ciencia farmacéutica y de la química. No es necesariamente de eso. Es que no hay ciencia si no hay ciencia en un contexto social. Es decir, no existe, no importa cuánto sepamos producir, no importa cuán grande sea el laboratorio, no tiene sentido liberar, vender y poner en el mercado, literalmente en el mercado, antibióticos si después se usan mal. Entonces, hace falta esa red de contención entre estos. Se necesita un contexto social. Sí. De, y personas que estén dispuestas a trabajar. Exactamente, con eso. Exactamente. Hicimos el programa Tita San Antón. Gracias, Tita. Gracias, Antonio. Quien les habla, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire, Vanina Britos en la producción del programa. No puedo recordar, Tita, la primera vez que escuché este tema que viene a continuación. Era chico, 10 u 11 años. Sí, 1975, por ahí, salió el tema este. Otra vez en la casa de mi amigo Mariano, sábado a la tarde. No están los padres de Mariano, estamos solos. Ya es de noche. Nos tiramos en la alfombra por ahí entre los sillones. No hay nadie, ni adentro ni afuera de la casa. Parece que está todo listo, que estamos todos adentro en realidad. Y sin embargo, uno desearía que estuvieras ahí. I wish you were here, de Pink Floyd. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field?